Elia y Aníbal Velázquez, para que diga el letrero, Lilia y Aníbal Velázquez. Del Magdalena, para que viva Lilia a orillas del Magdalena.